Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez. Me acompaña mi colega Carlos Carranza, a quien saludamos y quien presentará a la invitada de este programa. Buenos días. Hoy contamos con el gusto de tener a Olga Marta Sánchez Oviedo, ministra de Planificación, pero diría en el plano personal que la conozco de su época joven de avatar, dirigente estudiantil. No digo en qué época, señora ministra, eso lo guardamos para otra ocasión, con un café. Además, le tengo que decir que ella hizo estudios de posgrado en México y que ha sido por muchos años una de las personas de la Universidad Nacional con mayor dedicación al tema de la planificación, al tema de la extensión y un compromiso con sectores sociales populares, en el buen sentido de la palabra. Agregaría que fue directora de la escuela, fue decana de la Facultad de Ciencias Sociales y fue vicerrectora de extensión de esa universidad. Ha escrito sobre temas diversos y tal vez diría, para cerrar esto, que no ha perdido su capacidad de académica en la función pública de nuevo tipo, porque en la función pública estaba, pero digamos ahora del ministerio. Así que un gusto estar con la colega Olga Mar. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes en este programa Enfoques de Radio Nacional. Además, una pues parte de las instituciones que están dentro del SINAR, que nosotros valoramos mucho en su aporte a la comunicación, a la buena comunicación y a la buena forma de generar opinión en nuestro país. Pues aquí estamos y agradezco a Carlos pues, su presentación. Tal vez, Olga, una pregunta más en relación, no tanto por comenzar por el Ministerio de Planificación y Política Económica, sino comenzar un poco desde tu óptica. ¿Cuáles han sido los principales logros del gobierno de don Guillermo Solís y cuáles son los avances que has logrado tener en estos primeros meses en tu función en el Ministerio de Planificación? Sí, quizá es difícil pues ahorita hacer un recuento de todo lo que se ha hecho, digamos, en concreto y se ha ya plasmado de esta gestión. Quizá lo que más tiene que ver con mi ámbito de trabajo, yo diría que incluso desde antes de asumir el gobierno, antes del 8 de mayo, tuvimos un trabajo importante en el trazado de cuáles debían ser como las grandes líneas de identificación de este gobierno y que permitiera de alguna manera cohesionar una arquitectura institucional muy compleja, diversa, fragmentada. Entonces, posiblemente recordará a Carlos y sus oyentes que hemos sido muy enfáticos, reiterativos, incluso desde la campaña electoral misma, en señalar que teníamos tres pilares fundamentales, que era de trabajo, era la reactivación económica, pero una reactivación económica que ya desde la síntesis misma que hacíamos señalaba el rumbo. A partir o soportada en empleos de calidad. Eso, o sea, ahora lo podemos desarrollar, tiene que ver, incluso le pone un sello al estilo de desarrollo que queremos impulsar. Lo otro era el combate a la desigualdad como uno de los grandes flagelos e incluso, digo yo, retos que estamos heredando de las últimas décadas de gestión del desarrollo en nuestro país. Y con derivado de eso, pues el combate a la pobreza y particularmente a la pobreza extrema. Y finalmente, pues una condición de gestión necesaria, que es la eficiencia y la transparencia en la acción pública. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque eso creo que permitió que cada quien que asumía una responsabilidad, ya fuera al frente de un ministerio o de una institución autónoma, tuviera claro, o sea, hacia dónde comenzar a hacer una lectura de su institución y ver los aportes que se habían generado. Yo creo que esto ha ido haciendo posible que estos seis meses, además de algunas acciones que han sido evidentes, creo que nos tocó una prueba muy dura en su momento de inicio, que fue la huelga de los maestros. Era una huelga de los maestros que comenzó a partir de una reivindicación, desde luego avalada y creo que además sentida por por la ciudadanía y también por el gobierno, porque, o sea, tenía que ver con la, con, o sea, el, que no se les estaba pagando a tiempo su remuneración ganada, pero que después fue tomando otros visos. Bueno, hubo condiciones para salir adelante de esa tarea, y así posiblemente otras cosas que puedo ir mencionando, pero quisiera volver a retomar la línea. ¿Eso qué fue lo que permitió? Pienso que estos 6 meses fueron fundamentalmente dos cosas. Por un lado, de cómo conocer nuestras instituciones, y eso fue una de las cosas que se expresó en el informe de los 100 días, que creo yo que fue un hito a los 3 meses de esta gestión. Y era lo siguiente: teniendo el rumbo claro, era necesario conocer, bueno, cuáles eran las posibilidades reales de arrancar hacia ese norte a partir de las características que tenían las instituciones que en este momento estábamos abordando. Yo creo que ese fue un trabajo que hoy nos permitió, 3 meses después de eso, presentar un Plan Nacional de Desarrollo bastante detallado, y pienso yo que caracterizando dos cosas: por un lado, ser ambicioso, pero por otro lado, ser realista, y entonces permitirnos pasar de una zona de confort que generalmente ha privado mucho en la institucionalidad pública hacia un, digamos, forzar más las capacidades que tiene la institucionalidad de nuestro país, sin que eso implique tampoco el desbarranque, ¿verdad? O desbarrancarnos con propuestas o estrategias que no vayan a ser alcanzables. Yo pienso que esto ha sido un logro colectivo, que los ministros, las ministras se han arrollado las mangas y han generado propuestas importantes. Ahora, otros resultados, creo que el debate nacional que se ha dado sobre muchos temas, que posiblemente en un determinado momento hasta incluso puedan verse como incómodos para quienes estamos en un determinado puesto, pero han sido un logro. O sea, en este país nunca se había discutido como se ha discutido el presupuesto, por ejemplo. Nunca en algunos sectores también se ha podido, y eso me ha parecido en estos contactos últimos días con la prensa, que queda claro de que ya no es posible seguir discutiendo el presupuesto nada más como una cantidad en sí misma, sino en función de para qué se utilizan los recursos, cuáles son la orientación y la calidad de la gestión y asociado a la ejecución presupuestaria. O sea, creo que una serie de debates, cuando la gente se había preocupado, por ejemplo, por los gastos de operación de las instituciones. Hoy día, o sea, eso está transparentado. Y ya no hay posibilidades de que una serie de tópicos no salgan a la opinión pública a discusión. Creo que eso es importante, eso establece otras formas de relación entre la ciudadanía y el gobierno. Otros logros que se han dado, por ejemplo, en el ámbito propiamente de administrativo, de comenzar a frenar situaciones que eran muy normales al interior de las instituciones. En fin, yo creo que la memoria en este momento me falla, porque un poco me agarró de sorpresa la primera pregunta de mi colega. Una pregunta. Pero efectivamente hay resultados que creo que sobre todo están permitiendo que ya... Yo en algún momento le decía a alguien, es como una planta, ¿verdad? La semilla no se ve, comienza a verse el trabajo cuando sale el tallito fuera de la... Y de si la tuviéramos tierra. Que sintetizar los logros, digamos, de la administración Solís en el campo suyo, pero también más macro, y digamos, ¿qué aspectos habría que fortalecer? A ver, yo pienso que hay un reto que tenemos muy grande. Me parece que la voluntad está... El reconocimiento incluso racional de que es necesario hacerlo también es muy fuerte, pero ahora requerimos dar pasos en la práctica muy concretos y que muestren que estamos cambiando, es la articulación interinstitucional. Me parece que ese es uno de los elementos más grandes que están frenando la gestión pública para darle soporte al desarrollo y que debe ser superado. Yo confío en que, como les decía, hay un convencimiento racional, hay toda una evidencia que lo muestra. Ahora lo que necesitamos hacer es efectivamente lograr que nuestras instituciones sean capaces de converger en tiempos y en espacios para que efectivamente le demos un empujón al desarrollo de este país. Por eso hay mucho, que esa es otra impronta, otro sello que queremos darle al gobierno, y es el trabajo territorial, a nivel comunitario, a nivel local, a nivel de territorios y de regiones, para poder pensar en una estrategia nacional que esté respondiendo a las especificidades y a las diferencias que tenemos al interior de la sociedad costarricense. Para mí ese es como el aspecto más importante que podría efectivamente mostrar que somos un gobierno que está gestionando de una manera diferente desde la administración pública. Bueno, acá nos vamos a la pausa, ahora sí. Ya regresamos con más de Enfoque, estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Les recuerdo que hoy nos acompaña la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez. Don Carlos, continuamos con la entrevista. Usted en alguna parte ahora de su enfoque señalaba la voluntad, el esfuerzo que está haciendo el gobierno. ¿Qué elementos novedosos en ese sentido usted cree que es un elemento, un aporte de la administración del presidente Solís Rivera? Mire, yo pienso que una de las características que tiene este equipo de gobierno es, en primer lugar, un presidente que manda, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que escucha, pide opinión, pero decide. Eso me parece importante. Y además, que hay un equipo de trabajo con él que tiene una intersubjetividad importante en términos de no solamente de valores, sino de acuerdos en formas de trabajo, que creo que nos va a facilitar la tarea, que no es fácil. O sea, la tarea es muy dura porque creo que nos está tocando vivir una coyuntura política compleja y además económica también. El Estado de la Nación recientemente decía que estamos en un proceso de transición, ¿verdad? De un periodo, de un ciclo histórico a otro, y eso, toda transición es compleja y implica sobre todo gestar consensos y acuerdos básicos. Entonces es muy importante que el equipo sea efectivamente eso, un grupo de trabajo con una visión de mundo, pero también con formas de quehacer compartidos. Tengo la impresión, y yo no lo decía don Carlos cuando me presentaba, que básicamente mi experiencia ha sido en el mundo académico, pero me da la impresión que en ese sentido somos un grupo de trabajo, conjunto de ministros, ministras y presidentes ejecutivos, en primer lugar quizás cercanos muchos de nosotros en algún otro momento de nuestra trayectoria profesional, y por eso nos conocemos, pero también dispuestos a aceptar digamos la autoridad de un presidente, o sea, que nos articule como tal. No voy a hablar de eso, pero nada más mencionar la situación. Ayer el presidente emitió una directriz que da pautas a seguir para el 2015 y para el 2016 a todos sus equipos, y una de las preguntas, quizá con un poco de morbo, que hacía la prensa es si no nos habíamos asustado, y en realidad que no, en realidad para nuestro equipo ha sido una vez más reiterar lo que ya se nos había dicho. ¿Verdad? Somos en el momento en que algún engranaje no esté funcionando bien, pues lógicamente hasta ahí llega el aporte, pero queremos funcionar como un engranaje articulado. Creo que esa es una de las cosas importantes. Señora ministra, pasemos a otro orden más concreto. Y hace pocos días, tanto su persona como el señor presidente hicieron la presentación formal del Plan Nacional de Desarrollo, don Alberto Cáñez Esclán. Y la frase introductoria donde don Alberto, no tengo toda la memoria, pero la importancia de hacer cosas para el país. Así es. De hacer alternativas, cosa que creo que todos compartimos. Y la necesidad de que un país tenga un Plan Nacional de Desarrollo que no solamente oriente al gobierno, sino que dé algunas direcciones claras en ese sentido. Yo haría dos partes en esta segunda parte. Una, y la trato de situar. ¿Cuál es la propuesta central de este plan? Para que los distinguidos oyentes tengan claro, para aquellos que no han leído, que lo puedan consultar en la página del Ministerio de Planificación. Y la segunda parte, ¿cuáles pueden ser algunos obstáculos, algunos elementos? Uh-huh. Pongo solo dos que usted ya mencionó. Un tema es el tema de pobreza, que creo que es un punto, pero el otro, en el 2018, llegar a un 6% sí. de crecimiento económico. Comencemos primero, tal vez le parece, hablando de qué es el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, sí. ¿Qué elementos novedosos trae? Mire, el Plan Nacional de Desarrollo es la forma en cómo se aterriza lo que se ha propuesto, digámoslo de alguna manera sencilla. Y como el aterrizaje implica definir cuáles programas, cuáles proyectos, qué resultados se espera de esos programas y esos proyectos, cuáles son las graditas que se va a ir dando en cada año, si las metas. Ahora, ¿cómo hacer para que efectivamente esas metas no sean acciones al interior de las instituciones, sino cambios que se generan para los beneficiarios, para los usuarios, para la generación de bienes, de servicios que tiene el Estado? Y además dar herramientas muy, muy concretas y transparentes para valorar si efectivamente la cosa es así. Eso es un plan, digamos, es pasar del, si tuviéramos a un artista, del boceto, ¿verdad?, que da nada más trazos, a la obra ya terminada, donde hay todas los matices, sombras, colores que hacen necesario que la figura efectivamente se vea. Entonces es un instrumento de trabajo para que lo agarre quien tienen las responsabilidades de coordinar los diferentes sectores en que se han agrupado las 326, creo que son instituciones que conforman el país, y digan, bueno, este año tenemos que hacer A, B y C en este campo y tenemos que lograr tales resultados. Entonces es pasar de, y eso el pueblo lo pide mucho, o sea, cómo pasar del dicho al hecho. Esto es la ruta para pasar al hecho. Y tiene, como les decía, esa característica. Ahora, ¿qué tiene de innovador este plan? Bueno, pienso que además de que se articula a partir de esos tres ejes que yo he mencionado anteriormente, hay un esfuerzo importante de naturaleza metodológica precisamente para que pudiéramos tener instrumentos claros de evaluación y de seguimiento. En el país, el Sistema Nacional de Evaluación, de Seguimiento y Evaluación, que es, está escrito a mí de plan, tiene 20 años, pero en esos 20 años, con excepción quizá de los años más recientes previos a que nosotros empezáramos nuestra gestión, lo que se había hecho era un seguimiento de metas bastante laxo y bastante formal. Muchas veces, incluso yo me encontré una evaluación del Plan Nacional de Desarrollo anterior, y una de las cosas que se señalaba es la facilidad con que se cambiaban las metas del plan, ¿verdad? Claro que un plan no está escrito en piedra y posiblemente muchas veces haya que cambiar las metas, pero cuando las metas se cambian al antojo de quien no está alcanzando logro que se le había planteado, pues deja de tener sentido. Y eso en gran medida había pasado, y no lo estoy diciendo yo, está afirmado en una evaluación que se hizo con cooperación alemana para en este sentido. Entonces, ese es uno de los cambios importantes. Y parece técnico, pero creo que tiene un impacto político muy importante, porque precisamente si ustedes abren el documento, van a ver que incluso están las fichitas donde se dice cómo construir los indicadores para y la información, a dónde se localiza la información, para que efectivamente sea una propuesta que permite la rendición de cuentas. Y cada vez la rendición de cuentas de un gobierno es una exigencia que la ciudadanía le plantea. Entonces, quizá vuelvo a una cosa que señalaba anteriormente. Creo que nos está tocando vivir, y no solamente porque nos lo hayamos propuesto, sino porque además así lo exige la sociedad. Estamos en una etapa de mayor transparencia, de mayor exigencia y mayor necesidad de decirle a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo con los recursos públicos. En esa parte que usted señala de evaluación, que evidentemente la GIS ha hecho un esfuerzo y CEVAL ha hecho un esfuerzo de primer orden, conozco porque estuve alguna vez en SARRE y sé que es un esfuerzo, pero también un aporte que yo vi novedoso fue que en el plan vino una parte prospectiva. Ah, sí. Entonces, ¿cuál es ese esfuerzo? ¿Por qué hay que pensar en prospectiva, sí, tal vez para distinguidos oyentes? Sí, mire, pensar a futuro, pero a futuro con el horizonte a distancia, bastante distancia, es justamente lo que se hace con prospectiva. Yo creo que mucho de lo que hoy somos los costarricenses y la sociedad costarricense fue justamente porque empezando la segunda mitad del siglo anterior hubo una construcción de prospectiva de este país, y entonces eso permitió que los diferentes actores sociales y actores políticos pudieran tener una base concertada de acuerdos. Eso le dio sentido a una estrategia de desarrollo. Quizá ya por los finales de los años 70 el asunto fue perdiendo fuerza, pero sin duda mucha de nuestra historia se basó en ese trazado. En este momento, y lo comentaba hace un momento, estamos en una etapa de transición y requerimos volver a construir eso. Ha habido muchos ejercicios de hacer propuestas de la Costa Rica de futuro. Aquí en mi plan hay un recuento que creo que son alrededor de, 10, 12 iniciativas. Algunas, las más recientes, lamentablemente, pese a que su contenido puede ser bueno, fueron ejercicios fundamentalmente intelectuales, al margen de los actores sociales, y entonces no pasaron a más. Yo creo que cuando uno piensa que tiene una posibilidad de incidir en una administración pública durante 4 años, tiene que tener muy claro que es apenas un eslabón dentro de un proceso más grande, y que la única posibilidad de pensar en una perspectiva estratégica es tener ese trazado hacia el futuro. Por eso es tan importante la mirada prospectiva. Ahora, yo creo que si bien aquí hay un esfuerzo de pensar esa Costa Rica hacia el 1900, por lo menos hacia el 2030, nos falta, y será parte de los retos que nos toque enfrentar, nos falta poder iniciar un proceso realmente participativo de construcción de esa visión de la Costa Rica de futuro, y ojalá tengamos la fuerza y la ¿qué podríamos decir? No solamente la fuerza, sino que generemos las confianzas necesarias para que los diferentes sectores que forman parte de la vida política nacional puedan converger en un esfuerzo en esta ruta. Vuelvo al punto, que tenemos poco tiempo. No digo que el tiempo es tirano, digo que el tiempo, la democracia también tiene límites. Sí. Entonces, la pregunta es, resumiendo, señora ministra, ¿cuáles serían las partes más difíciles para alcanzar en el Plan Nacional de Desarrollo? Mire, bueno, desde luego que hay cosas que son imponderables y que están asociadas a mí me gusta hablar más de las condiciones de éxito que de los riesgos, pero en realidad son dos caras de la misma situación. Hay una serie de condiciones que van a depender mucho, por ejemplo, de la dinámica económica internacional. Costa Rica es una sociedad, una economía muy abierta, y lo seguirá siendo, y yo creo que lo debe ser. O sea, ya en eso no hay marcha atrás. Así es, ¿no? Así nos ha tocado vivir esta época. Y lógicamente, cualquier cambio significativo en la economía mundial y lo que se avizora es que puede ser un periodo con algunas situaciones críticas, puede incidir en eso. Pero sobre todo, digamos, lo que me parece que más clave en toda esta propuesta es si logramos o no logramos generar empleo. Porque el empleo es como la llave para los dos pilares de que van a dinamizar o que le dan sentido a nuestro plan, tanto, o sea, para combatir la pobreza, porque la única forma de combatir la pobreza es que la gente tenga un ingreso seguro, estable y aceptablemente remunerado. Pero por otro lado también, la dinámica de la economía depende mucho de la capacidad que tengamos de generar valor y de agregar valor a la producción nacional, y eso pasa también por un empleo. Entonces ese es como el núcleo central. Ahora, ¿qué va a implicar? ¿Por qué es difícil? Porque necesitamos conjuntar energías públicas con energías y recursos privados, y esto es bastante complejo. Yo creo que en ese sentido es una meta ambiciosa, difícil, pero que los números se han pensado mucho en función de una visión estratégica. Sería la forma, digamos, la visualización numérica de que efectivamente hemos podido arrancar un motor de la economía que ha estado muy rezagado, que es toda la dinámica interna, y por otro lado lograr también que la capacidad de generación de riqueza y de ingresos provenientes de una vinculación con el mercado internacional también se revierta en términos de calidad de vida para la gente que vive en Costa Rica. Entonces ese es el reto más duro, me parece a mí. Bueno, se nos acaba el tiempo, entonces tal vez un minuto nos queda para algún mensaje de conclusión, doña Valdemar. Sí, tal vez pensando en el Plan Nacional de Desarrollo, y hay un capítulo que yo creo que en otros planes no había, que es el de las condiciones de gestión, ¿verdad? Porque uno puede hacer un plan y pensarlo muy bien y muy coherentemente, pero si no hay cómo ejecutarlo, o sea, condiciones básicas para ejecutarlo, se queda simplemente en una posibilidad. Nosotros creemos que como responsables de la gestión pública hay algunas cosas que tenemos que asumir, con directrices claras. Voy a mencionar nada más algunas de ellas. Una tiene que ver también con el ámbito de interés y de preocupación y trabajo de don Carlos. Es todo lo que tiene que ver con empleo público. O sea, cómo hacer, no solamente para discutir el tema de las remuneraciones, que eso se tendrá que discutir, sino diseñar mejores los procesos institucionales. Pensar en estructuras de puestos que estén asociados a esos procesos institucionales, la formación del recurso humano, la generación de nuevas formas de incentivo incluso para el sector que labora en la administración pública. Una cosa importantísima, reivindicar el trabajo del servidor público, que yo creo que ha venido a menos producto de todos estos embates de los últimos años contra el ámbito de lo público. Requerimos, lo que decía hace un momento, trabajar desde los territorios de manera articulada en espacial y temporalmente. Requerimos también ver cómo desde el Poder Ejecutivo se contribuye a un fortalecimiento de los gobiernos locales. Porque digamos ellos son también actores fundamentales del desarrollo y producto de una historia centralista, tienen una enorme debilidad, sin embargo tienen un papel muy importante que jugar para el desarrollo y para la democracia de este país. Y una serie de condiciones más, el tema fiscal, ¿verdad? O sea, no, por supuesto que nos interesa muchísimo y nos condiciona muchísimo el tema fiscal, que va en un doble sentido. Por un lado, una mejor capacidad de captación de recursos, pero también por otro lado, cómo hacer más eficiente el ejercicio presupuestario. Me gusta más decir ejercicio presupuestario que gasto, porque creo que a veces cuando se usa la palabra gasto se piensa que es algo superfluo, que se puede eliminar. Todas esas cosas están, digamos, hicimos un esfuerzo de reconocimiento de cuáles son esas condiciones de trabajo que tenemos que generar para poder sacar adelante, y también son retos muy grandotes. Bueno, ahora sí, concluimos ahora sí. El programa del día de hoy. Nos despedimos de doña Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación. Muchas gracias por colaborarnos en este programa. Con muchísimo gusto, y bueno, como lo decía, realmente se me fue el tiempo muy rápido y muy agradable conversar con ustedes dos. Muchas gracias y buenos días también a don Carlos Carranza. Buenos días, un gusto haber compartido, no solo con la ministra, sino con la profesora universitaria, con mayor respeto, esta mañana, y comprometerlos para el otro año tener un intercambio, lo que usted señaló al final de su conversación, pero dejo dos o tres temas. El tema de evaluación como un tema importante para discutirlo con un poquito más de amplitud el próximo año, para febrero, para que quedemos. El tema de la inversión pública, que es un tema fundamental. Y las articulaciones que hay que volver a retomar entre política económica y planificación. Para dejarlo en el tintero y un compromiso de ambas partes para vernos el otro año en este mismo programa. Así será, Carlos, y con muchísimo gusto. Y bueno, quisiera despedirme, así como lo hice de ustedes, también de su audiencia. Claro. Bueno, les habló Emilio Méndez. Desde ya los invito al próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5 FM. Esto fue Enfoque. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.